Pascual, te voy a pedir permiso y me voy a poner un poquito en abogado del diablo para tirarte una pregunta que estaría bueno que lo aclares porque se tiran muchas cosas de los medios concentrados. Y entre otras cosas, la pregunta tiene que ver con esto. Ustedes están cuestionan la propiedad privada, pero a su vez están queriendo la propiedad. ¿No es también caer en lo mismo? Esto es lo que dicen. ¿No son lo mismo entonces? No, no, son total, son con son cosas distintas, son como visiones distintas, ¿no? Por ejemplo, a nosotros acá muchas veces de parte de los medios también se critica o se plantea de que la recuperación de tierra de parte de las comunidades ha significado la pérdida de inversión o la pérdida de riqueza. Pero ellos entendiendo la riqueza desde su óptica, ¿no? Y en muchos de los casos hay recuperaciones de tierra donde las familias mapuches, las comunidades mapuches, deciden tomar otra vía de desarrollo, ¿no? Que va muy alejado de lo que ellos piensan como desarrollo, que tiene que ver con la mera adquisición de recursos o la explotación de esos espacios. La mayoría de los territorios que hoy día están recuperados por las comunidades están en proceso de recuperación natural, recuperación de la biodiversidad, recuperación del agua, porque acá otro caso es de la sequía que han generado las forestales, el monocultivo forestal. Entonces, claro, para la óptica occidental es un retroceso o es un freno al desarrollo, pero para nosotros es súper importante porque finalmente estamos recuperando la vida de nuestra madre, ¿no? De nuestra madre naturaleza. Pascual, quería preguntarte un poco que para quienes y para nuestra audiencia, que quizás quienes no conocen más un poco más de tu historia, les costó la lucha en la comunidad a la que perteneces, les costó la prisión a tu papá, a vos, a la clandestinidad, y cómo está la situación hoy dentro de la comunidad. Digo, después de tanta resistencia. Sí. Bueno, pasamos todo eso, lo que tú decías. Y hoy día tenemos un territorio recuperado, un territorio libre de forestales, libre de empresas o empresarios que quieran explotar la tierra, ¿no es cierto? Y está en ese proceso de recuperación natural del espacio. Hoy día podemos decir que tenemos la recuperación del bosque nativo, tenemos recuperación de agua y también la recuperación del tejido social mapuche. Esas son cosas invaluables, al menos para nosotros. Entonces están en esos procesos y todas las comunidades que han finalizado primeros procesos de recuperación están también en ese camino, ¿no? Hoy día nosotros decimos que ese es el paso inicial porque nuestro proyecto fin es poder recuperar la totalidad de nuestro territorio ancestral y que finalmente haya un cambio de parte del Estado hacia cómo ve el tema del desarrollo acá en nuestro territorio, ¿no? Tiene que ser con respeto hacia la naturaleza, porque si no, no hay, al menos de nuestro lado, no hay espacio para dejarlo avanzar porque van en contra de nuestra vida, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso. Hoy día quizás nosotros como comunidad como Lemos no estamos sufriendo directamente la represión, ya lo sufrimos, ya pasamos por ese proceso, pero sí estamos constantemente luchando en contra digamos de la imposición que quiere meter el Estado, o sea, a través de proyectos, a través de subsidios, intentando meter nuevamente las plantaciones, porque eso es mucho más fácil. Llegar a una comunidad y ofrecerle gratuitamente, incluso bonificado, incluso pagándole un sueldo a una familia para que plante su territorio, entonces es mucho más fácil de repente que que las personas puedan caer en ese sentido, ¿no? Entonces la lucha nuestra está constantemente en estar generando conciencia hacia nuestra propia gente de que ese no es el camino, sino el camino es la recuperación de tierra consciente, de que podamos sostener un modelo mapuche de economía que es a través del chasquinto, del intercambio, a través del trabajo de la tierra, pero con respeto, produciendo solamente lo estrictamente necesario para poder vivir. Acá nosotros no recuperamos tierra para hacernos ricos y volvernos empresarios, digamos, como empresario forestal o de otro tipo que signifique la explotación de la tierra, ¿no? Aquí nosotros decimos que nuestra recuperación es por la vida, según la cosmovisión mapuche.